cerrando el Bicho Reactor de este martes 8 de julio. Lo que estaba sonando es The Sanity Assassin de Bauhaus, la banda de Peter Murphy. No sé por qué está sonando claro, Bauhaus. Te voy a preguntar por qué, pero está bien, muy bien. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, pero también, digo, nos gusta, pero la había traído con una intención que al final, un poquito chequeando, me di cuenta que no era así. Yo una vez me compré un disco, un CD que me venía con un disco de regalo. Se ve que alguien lo guardó mal, viste, usado, como si tuviera en este momento dos discos sí. en la misma cajita y me vino de Bauhaus. Me está jodiendo. Mil veces me pasó sí. eso. ¿No, no, pasó nunca? No, nunca. ¿No? No. Qué loco. La verdad que no. ¿Pero compras discos usados? No. Ah, muy de vez en cuando. ¿Cómo te va a pasar? Bueno. ¿Pobrito? ¿A vos te pasó, Hernán? Ernie. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Usted? Se te nota como resfriado. ¿Resfriado? Sí. No, no. El problema está en la pierna, no en la nariz. ¿Cómo va eso? Bien, todo bien. ¿Sí? Recuperándome. Sí, un poco aburrido. Pero bueno, hay que hacerlo. No puedo caminar, de hecho no me queda otra. ¿Y empeoró un poco? No. Está mejorando, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, esperemos para el martes que viene tener. Yo creo que sí. ¿Podemos anunciarlo ya lo del martes que viene? Sí, hay que anunciar, sí. Show en vivo. El martes que viene, programa 499, ya en la antesala de los 500 programas, van a estar los chicos de Hermano Distinto Padre y Madre haciendo un show en vivo. Sí, con banda completa, o bueno, adaptada, ¿no? A lo que es el estudio de la radio. Así que seguimos con los festejos en esta 10 años del Bicho Reactor y celebrando un número que no es menor, 500 programas. No, y el viernes que viene, o sea, el viernes siguiente, el 18, es el evento de la entrega del diploma de la declaración de interés cultural del Bicho Reactor para la Ciudad de Buenos Aires. Así es. ¿Estuviste trabajando en el Bicho Reactor ahora que estás en cama? Siempre estás trabajando, pero más que de costumbre. Todavía no tanto, porque me estoy adaptando a esta nueva situación de no poder hacer casi nada, de tener que trasladarme con muleta. De estar cansado, porque creo que me estoy cansado más en realidad de mí mismo. Sí. Ernie, ¿cuántas veces escuchaste el tema nuevo de Motley? ¿Entero? No, yo no lo pude encontrar. Estoy muy desconectado, viejo. Pero sí, lo escuché, lo subí, lo pusimos en ¿cuántas veces lo escuchaste? No muchas, lo escuché un par, pero nuevo, yo entero no lo escuché, nunca. Lo escuché el avance que hay con un video sobre la gira. Eso mismo. Ah, ese, ¿sí? Sí. Ah, lo escuché un par de veces. Y aparte también, ¿sabes lo que hay? Hay unos micro videos, digamos, de un minuto, dos minutos máximo, que son Nicky Six y Vince Neil hablando sobre las versiones country que se hacen sobre Motley Crue, el Nashville Outlaws. Se va subiendo por capítulos y hoy terminé de escuchar, yo había escuchado dos nada más, terminé de escuchar el 4. Vi videos de la gira Motley Crue, me ofende y voy a hacer justicia el martes que viene que no hayan hablado nada sobre el inicio de The Final Tour de Motley Crue. Escuchame, no está bien, bueno, se puede ofender. Estamos esperando a vos, viejo. Claro, yo de eso. Después nos manda mensaje que hablan de Motley, Giles. Me imagino que habrás escuchado las casi hora y 50 que llevamos del programa. Lo vengo escuchando desde que empezó. Muy interesante el pase, ¿no? Muy interesante. Muy sí, interesante. Sí, muy bueno. Nada. Nos estábamos preguntando por qué dijiste de pasar Bauhaus. Por ahí es algo que no te tengo que preguntar al aire, pero. porque estaba verborrágico y fue una palabra alemana. Ah. Siempre me encanta todo lo que digo. Puedo decir algo, me van a putear, me chupo un huevo. Ya. ¿Sabes por qué traje Bauhaus? ¿Por qué? Porque pensé que eran alemanes. Ah, sí, por eso mismo. Pero son ingleses, o sea. No, yo sé, son ingleses y tocaba Daniel Ash. Claro, Peter Murphy. Después me acordé, pero bueno, empecé a buscar palabras. Después se me ocurrió Rammstein, pero como no me gusta Rammstein, no la pasé. Bueno, traje Rammstein, traje Kraftwerk, traje Los Hosen. Los Hosen, ese que pasa. Traje Halloween. Ah, también. Estamos festejando acá. No estamos festejando nada, pero bueno. El tema del fútbol en algo nos toca o nos salpicó, sí. O sea, me parece que no hay una sola persona que no esté hablando de lo que sucedió hoy. Porque aparte la manera, ¿cómo fue? O sea, sí. Yo me estoy perdido 1-0, pero 7-1. Pero ¿sabés lo que es? Traje Running Wild también. Muy Pero ¿sabes lo que es lo loco? Que esto pasa también entre nosotros, ¿no? Lo que llamamos el bicho reactor. Yo mientras iba ganando Alemania pensaba en bandas alemanas de rock. O sea, no pensaba, te juro por Dios. Y ahí me di cuenta lo enfermo que estamos. Y mirá que mal que estoy, pusiste Bauhaus y dije, sí, tengo y llevo. O sea, y el que debe estar escuchando dice, estos pibes no entienden nada. ¿Qué otras bandas más alemanas? No, yo no encontré, o sea, no pude identificar muchas. El crowd rock, digamos. El crowd rock. Sí, ¿cómo se llama? Sodom. Sí. Iba a pasar vientos de cambio de los escorpiones. No, podríamos. Yo hubiese pasado por ahí algún disco de la trilogía berlinesa de Bowie, ponele. Claro. O los discos de hip hop que grabó ahí con Bowie. Sí. Pero no hay tanto rock que me guste, digamos, alemán. Sí, hay una banda llamada Beatstek también que han venido con los Hosen. Uh-huh. Sí, es verdad. La gente de Lacrimosa no son. Son alemanes. ¿Alemanes? Sí, claro. ¿También? Pero no podemos, no guardemos a Lacrimosa porque tienen un público muy, no, muy radical. No, ¿por qué? No, muy bien la banda. Creator, Sodom, todas las bandas de trash de la segunda camada del trash en los 80 son alemanes. Bueno, Hernán, la idea era saludarte, ver la realidad es que los oyentes y tus oyentes sepan cómo estás. Estoy bien, estoy mejorando. El lunes es el día clave. Así es. Y si ahí voy a ver el médico. ¿La radiografía y todo? La resonancia, el especialista de tobillo y todo. Bueno, empezá a trabajar por el bicho rector también, ¿eh? Ahora que tenés un poquito de tiempo. Bien. Hay que seguir. Sí, hay un montón de cosas que... Ya entre hoy y mañana, seguramente pasó, se les voy a pasar cosas para hacer. Antes de despedirte, escuchamos un temita de los Hosen, Nico, el que estaba de cortina. ¿Te parece? Bueno, un poquito de los Hosen y después cerramos. Dale. No, los Hosen es el tema que te puse de Nico de cortina. Un abrazo, Hernán, nos estamos viendo el martes que viene, te extrañamos. Un abrazo grande, los extraño también. Un abrazo grande, Hernán. Que te mejores, que te recuperes. ¿Te gustan los Hosen a vos? Me gustan los Hosen, con Hernán hemos visto a los Hosen. Fui a ver a los Hosen cuando vinieron, cuando el país estaba prendiendo fuego y tuvieron la buena idea de hacer un Luna Park a un precio que a hoy me acuerdo que estaba 20 pesos. Yo fui el día que se cayó el escenario. En La Rosa. Me parece una muy mala banda. No a mí me encanta. Me encantan los José buena. Campino, me parece un rey. Escucha esto. Punk alemán. Y Astilla, traje algo para cerrar también con esta temática teutona. Hacemos mismo, nada más, una caricita así de pequeña. Igual, o sea, sos bastante exigente. Y estoy seguro que el tema que voy a elegir me hace decir, está bueno, pero yo hubiese elegido otro. En los Hosen incluso, no es que laburé, pero estuve con ellos ahí alrededor cuando les tocaron en un Quilmes Rock. Sí. En el año 2003, 2004. Y muchos chamullos. Para la gente se vende como muy caluroso, muy buena onda. A mí me parece bárbaro. Es un programa de diversidad de criterios. O sea, me parece bárbaro lo que opines eso. Yo, No opino. Lo que vi es que venden humo. Cuando trabaja, cuando están con los tipos que tendrán buena onda con los que le ponen la plata, cuando no le ponen la plata, no son tan buena onda. Me parece bárbaro. Yo no hubiese abierto jamás con los Arctic Monkeys. Y trajiste los Arctic Monkeys. Yo, bueno, está por bueno. Por eso la música banda me parece... hypeada, pero por excelencia, los Arctic Monkeys. ¿Te parece en serio? No, me sorprende. Hypeada. ¿Te gusta? Hypeada. Me sorprende, ¿eh? Una banda que evolucionó. No muchas bandas nuevas evolucionan. Puede ser. Oh, le doy un crédito porque está Josh Homme ahí. Porque pensala. Alan Johannes también laburó con los Arctic Monkeys. Bueno, lo que elegí es otra banda teutona, metal alemán, para despedirnos. Se lo quiero dedicar a un amigo que está cumpliendo años. En verdad un amigo tuyo, pero amigo del programa, que es Darío... Uzi. Sí, Darío Uzi, que para su horario ya cumplió años, pero sí. Para nosotros sí, él es argentino y le mandamos un saludo. Así que ojalá que después lo escuche, porque él después escucha el... Cuando subimos y la devolución. La devolución uno o dos días más tarde. Pero un saludo muy grande a Darío. Y nos vamos con ASEP, la banda del señor Udo Dirk Schneider. La ex banda. Tenés razón. Es la banda de Mike Kaufman. Hoy está Mike Tornillo. Claro. Nos vamos escuchando el clásico de ASEP, de su disco clásico del año 1984, Balls to the Wall, es del 84, no le pifié, no estoy googleando, no estoy haciendo nada. Creo que sí, creo. ¿Querés escuchar alguna canción en particular? El hit sería escuchar como la misma intro que tiene este, bueno, Albatros. Yo había elegido el hit. Bueno, ¿querés cambiarlo? O sea, todavía estamos a... Bolas, bolas contra la pared. En realidad tiene otra, no me acuerdo por ser simplificado, pero sí. Es ese. Así que bueno, nos encontramos el martes que viene. Recuerden, van a estar los chicos de hermano de distinto padre y madre haciendo un acústico con toda la banda acá. Seguimos celebrando los 10 años del Bicho Reactor, seguimos celebrando las casi 500 emisiones. No voy a decir lo que dice Hernán, los dejo con Balls to the Wall de ASEP. Nos encontramos el martes que viene. Esto fue el Bicho Reactor. We'll be right back.